mudo que anda junto a mí. Peínate, dame un beso y hazme un hueco en tu tibio jeringón. Just the other.